Yo tengo una casita que es así y así, y cuando sale el humo sale así, así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me lustro los zapatos así, así y así. Yo tengo una casita que es así y así, con una ventanita que abre así y así, y cuando quiero entrar golpeo así y así, me limpio los zapatos así, así y así. Yo tengo una casita que es así y así, y cuando sale el humo sale así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me lustro los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, con una ventanita que abre así y así, y cuando quiero entrar golpeo así y así, me limpio los zapatos así, así, así.